Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a continuar en el libro de Mateo. Vamos a hacer otra parte del capítulo 20. Pero antes quisiera hacerles una lectura de un libro. Es una referencia secular de un historiador romano acerca de Cristo y de los cristianos. Dice así: los cristianos, ¿sabes?, adoran hasta ahora a un hombre, el distinguido personaje que introdujo sus novedosos ritos y que fue crucificado por eso, ¿ves? Estas desorientadas criaturas empiezan por el convencimiento general de que son inmortales, lo que explica su desprecio por la muerte y su voluntaria consagración, tan comunes entre ellos. Además, su legislador original les imprimió la noción de que todos son hermanos desde el momento en que se convierten, y niegan a los dioses de Grecia, y adoran al sabio crucificado, viviendo según las leyes de éste. Todo eso lo toman con mucha fe, resultando de ello que desdeñan todos los bienes del mundo por igual, considerándolos como propiedad común. Esta referencia fue escrita más o menos en los primeros años de nuestra historia, o sea, en los tiempos de Cristo. Es de un historiador romano llamado Luciano. Y habla acerca de Cristo, dice que el sabio crucificado. Acerca de Cristo, del Señor Jesucristo, se han dicho muchas, muchas, muchas cosas. Algunos han dicho que solamente es un espíritu, que realmente él no existió, vivió, sino que era como un fantasma que se movía. Otros dicen que él estuvo en las regiones orientales aprendiendo de los gurús orientales acerca de filosofías. Otros dicen que fue solamente un hombre sabio, pero solo un hombre. Otros lo aceptan como un profeta. Y hoy, después, 20 siglos después de todas y cada una de estas doctrinas, o durante el transcurso de estos 20 siglos, más bien se han desarrollado tantas doctrinas acerca de Cristo, aún hoy en día existen muchas, llamémoslo, religiones cristianas, y cada una de ellas tiene una opinión acerca de Cristo. Casi que por norma, para definir si una religión, veámoslo así, o si un grupo tiene sana o no sana doctrina, lo que miramos, lo que podemos mirar casi siempre es con relación a Cristo. ¿Qué piensan con relación a Cristo? La pregunta que quiero que miremos hoy es: ¿quién es Cristo? O sea, vuelvo y digo, se han dicho muchas cosas. Quizás nosotros tenemos muchas ideas ya preconcebidas acerca de Él. Entonces, me gustaría que miráramos acerca de Él. Vamos a leer el pasaje que tenemos, que es Mateo 20. Son tres versículos. Vamos mirando, por favor, Mateo 20. Vamos a mirar los versículos 17 hasta el 19. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Les pido que me acompañen para orar. Padre, vamos a ti en oración. Queremos entregar este tiempo en tus manos. Sabemos que tú eres un Dios real, tú eres el Dios santo. Sabemos que también dejaste tu palabra santa y tu Espíritu Santo también, para que por medio de ellos discernamos y entendamos lo que quieres hablar a nuestra vida, Señor. Reconocemos nuestra flaqueza, reconocemos que con nuestra mente somos incapaces de entender tu verdad, pero también reconocemos que nos has dado de tu Espíritu para que la podamos entender, Señor. Pido que nos guíes, Señor. También te suplico por aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, para que tú abras esos entendimientos y puedan ellos comprender que necesitan esa salvación. Gracias, Padre, te damos y pedimos tu dirección. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. El Señor Jesús cuatro veces en el Evangelio de Mateo, y en los evangelios hay pasajes paralelos a estos, cuatro veces anuncia estas cosas, que va a ser crucificado, muerto, y también que va a resucitar. Si miramos la Biblia es una revelación cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Que gira alrededor de Cristo. Desde Génesis, la Biblia apunta hacia Cristo, y Apocalipsis también apunta hacia Cristo. Toda la Biblia, siempre el objetivo es mostrar a Cristo. Si miramos un domingo por la mañana aquí, el nombre que más pronunciamos es Cristo. Tenemos un espacio que le llamamos la Cena del Señor y lo que hacemos es memoria de Cristo. Cuando hacemos una oración finalizamos diciendo en el nombre de Cristo. Creo que podríamos pensar que es una forma de decir, o tal vez alguien que no conoce al Señor o que no está familiarizado podría pensar que es como una muletilla que repetimos y repetimos. Puede ser que sí, puede ser que se nos vuelva algo meramente verbal y que no sea de nuestro corazón que lo decimos. Pero vamos a tratar de ver quién es Cristo. Hay miles registradas, pero yo creo que habrá millones de religiones en el mundo. Y muchas de ellas hablan de Cristo, pero hablan muchas veces de una manera distorsionada. Vamos a mirar superficialmente algunas de esas ideas religiosas que existen y vamos a mirar acerca un poquito de la vida de sus fundadores. La religión más grande del mundo se puede considerar que es el Islam. Algunos dicen que es el cristianismo, porque suman cristianismo con todas las sectas que hay, aún el catolicismo, entonces. Pero creo que más grande es el Islam, extendido por todo el Medio Oriente. Su fundador se llamó Mahoma, nació en la Meca, en Arabia. Nació en el año 570 de nuestra era. Era un comerciante. Fue un hombre polígamo, o sea que tuvo varias esposas. Él mismo legisló que los practicantes del Islam podrían tener X cantidad de mujeres, pero él mismo excedió esa misma cantidad. Fue un hombre guerrero, quizás por eso es que todos los que practican el Islam, o no todos, pero muchos de los que practican el Islam tienen esa tendencia, si han visto los atentados que se inmolan, que son suicidas, es porque desde Mahoma en adelante tuvieron esa tendencia hacia la guerra. Ellos conquistaron y extendieron su fe por medio de la guerra. Su libro sagrado se llama el Corán, que contiene algunas partes de la escritura, pero de nuestra Biblia más bien, pero sobre esas cosas tiene la revelación que recibió el profeta Mahoma. Esa revelación fue dada por medio de visiones y convulsiones que dijo haber experimentado Mahoma. Dice que el ángel Gabriel, creo, le reveló ese tipo de enseñanzas. ¿Qué piensan ellos acerca de la salvación? Ellos piensan que para obtener salvación deben recitar el Shahada, que es una oración que repiten todos los días, no sé si lo han visto, que dice el Dios es Alá y Mahoma es su profeta. Ellos deben repetir eso todos los días, eso es una forma de... También deben ayunar una vez al mes, el mes de Ramadán, que es cuando hacen la peregrinación a la Meca también, y deben ir a la Meca al menos una vez en su vida. En sí, el Islam no ofrece una esperanza segura de salvación a sus fieles. En cuanto a la vida de Mahoma, se habla de que hizo algunos milagros, por eso se dice que si la montaña no viene a Mahoma, entonces se dice que él movía montañas, pero no hay ninguna evidencia registrada, ni de testigos, ni de nadie que diga que él hizo tales milagros. Miremos ahora el hinduismo. El hinduismo como tal no tiene un fundador. El hinduismo nació en el Valle del Indo, más o menos en India, se inició en el año 2000 a.C., Los habitantes de ese lugar tenían una religión basada politeísta, o sea, adoran a muchísimos dioses. Fueron conquistados por otras tribus que traían religiones védicas. Las religiones védicas son que adoran a la naturaleza, al rayo, al trueno. Y ahí se formó un sincretismo, una mezcla de esas religiones, y eso más o menos es el hinduismo. Sus libros sagrados se llaman los Upanishads, y deben ser interpretadas por un maestro, o sea, una persona que no esté dentro del hinduismo se supone no puede entender, necesita que un gurú o un maestro le explique para que lo pueda entender. Es un enorme y variado número de sectas, o sea, entre ellos no hay una uniformidad con relación a sus creencias, sino unos creen una cosa y otra, por lo mismo que les digo, por sus inicios. En cuanto a la salvación, ellos creen en la reencarnación. La reencarnación básicamente es que el alma de cada ser pasa a lo que este ser muere, a lo que este cuerpo muere, esa alma se reencarna en otro nuevo ser. Creo que entienden que la reencarnación viene de la, dice que pasa de las plantas a los animales, a los insectos y llega a los seres humanos. En cuanto a la salvación, ellos creen que el practicante del hinduismo cree que debe tomar conciencia de que él mismo es Dios. O sea, son panteístas, o sea, creen que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, que los animales es Dios y que ellos mismos son Dios, pero para que puedan tomar ese lugar, por decirlo así, deben practicar algo que lo llaman meditación. Para romper ese ciclo de reencarnación y reencarnación y reencarnación, deben practicar el yoga. El yoga incluye muchas cosas: meditar, consagrarse a los dioses, a los muchos dioses que tienen. Deben participar en diferentes ceremonias, deben hacer diferentes sacrificios, deben hacer ayunos y deben peregrinar. El hinduismo es practicado básicamente en India y considera que el sufrimiento del ser humano es causado por el karma. ¿Qué es el karma? El karma son las acciones buenas y malas que un ser humano hace y las consecuencias que conllevan esas mismas acciones. Entonces, si ellos ven a una persona que está sufriendo, a un mendigo, a alguien que está completamente desposeído o en medio de una enfermedad, ellos no lo ayudan. ¿Por qué no lo ayudan? Porque consideran que esa persona está pagando su propio karma. Y si ellos le ayudan, entonces van a evitar que esa persona pague, según la teoría de ellos, van a evitar que esa persona pague, y entonces va a seguir ahí en un ciclo. Entonces lo dejan supuestamente sufrir para que esa persona se purifique y avance a un nivel más alto de reencarnación. Imagínense, por eso es que cuando usted ve India, ve las imágenes de India, se ve tanta tristeza, tanto dolor, tanta miseria por esa ideología que ellos tienen. Miremos ahora un poquito del budismo. El budismo es una religión practicada en China, en el oriente. Su fundador se llamó Siddhartha Gautama. Provenía de la India también, fue un príncipe en India, más o menos vivió en el año 560 a.C. Vivió en los primeros años de su vida de una manera desordenada y una vida llena de excesos. Era un príncipe, vivía y tenía todo a sus anchas. Vivió una vida muy desordenada, dejémoslo así. A los 20 años de edad, más o menos, él se asoma por las ventanas de su palacio y vio el sufrimiento del mundo y quedó consternado ante semejante cosa y se fue a conocer, salió de su palacio y se fue a mirar. Se convirtió al hinduismo, que era la religión actual para ese entonces en ese lugar, y empezó a practicar el ascetismo. El ascetismo es dejar todo y privarse de todo. O sea, pasó de la vida llena de excesos a la vida de dejar todo. Pero finalmente se sintió que ninguna de las dos cosas le llenaban. Entonces, como practicante del hinduismo, ahora empezó la meditación. Una meditación, como lo muestran en... Si recuerdan quién es Buda, más o menos, que es el muñequito que lo muestran sentado ahí. Eso es meditar, sentarse en esa posición. O esa es una de las partes de la meditación, porque contiene otras cosas. Y consiguió la iluminación. O sea, se sentó a pensar, hasta que consiguió supuestamente la iluminación, que es como ese pasar a un nuevo nivel. Murió envenenado aproximadamente a los 60 años de edad. Los budistas, en cuanto a la salvación, no creen en un Dios. Es una religión atea. No creen que exista un Dios. O no creen que exista un cielo tampoco. Su meta es alcanzar el nirvana. El nirvana es como la extinción. Ellos consideran que el sufrimiento en el mundo y las dificultades que se pasan es a causa de los deseos que se tienen. Entonces, ellos dicen que por medio de la meditación deben alcanzar el punto en el cual ya no codicien nada ni deseen nada y no sientan sufrimiento, y así logran esa iluminación. Si miramos las vidas, bueno, y hay muchas ideas religiosas más, o sea, miren un libro y hay montones y montones, hay hombres ahí. Pero si miramos la vida de todos y cada uno de ellos, podemos concluir algo. Son hombres comunes y corrientes, fueron seres humanos, a veces sabios en sus enseñanzas, a veces admirables, a veces sus enseñanzas fueron moralizantes y fueron quizás útiles en su época. Pero miremos con relación a Cristo, que Cristo ofreció algo más completo, mejor, algo superior. El nacimiento del Señor Jesucristo fue milagroso, fue profetizado. En cuanto a estos hombres, ninguno tuvo un nacimiento espectacular, sino, como les decía, fueron hombres comunes y corrientes. La vida del Señor Jesucristo fue absolutamente ejemplar, sin pecado. El Señor Jesucristo no solamente nos dejó un poco de mandamientos y dio un poco de enseñanzas, no, sino vivió una vida acorde a esas enseñanzas. Las palabras pueden ser dichas por cualquiera, ¿cierto? Si pensamos en una filosofía de estos hombres, que vuelvo y digo, pueden ser sabios a la vista humana, esas palabras son muy bonitas, ¿cierto? ¿Quién no tiene ideas bonitas? Aún desde niño uno tiene ideas bonitas y todos, entre comillas, buscamos de palabras el bien, ¿cierto? Pero sus vidas no fueron el ejemplo de tal cosa. Quizás sus intenciones fueron buenas. Se opusieron a los regímenes en los cuales vivían y quisieron cambiar muchas cosas que realmente estaban mal. Y en sus fuerzas trataron de hacerlo, pero no fue mucho lo que lograron, solamente extender una ideología que se convirtió en una religión. Sus palabras y promesas de todos estos hombres sabios acerca de la vida futura se quedaron en nada. Nunca prometieron nada más allá de sí mismos. En cambio, las palabras del Señor Jesús son claras, son perfectas, han tenido cumplimiento y seguirán teniendo ese cumplimiento. Se le atribuye a Buda, en los últimos momentos de su vida, unas palabras que dicen: los Budas solo muestran el camino, trabajen por salvarse. Ni parecido a las palabras del Señor, ¿cierto? O sea, les dijo: nosotros solamente les mostramos a ustedes el camino, pero ustedes tienen que trabajar por su salvación. Eso y nada, como se dice por ahí. En cambio, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a Juan, Evangelio de Juan, por favor. Vamos a mirar el capítulo 6 y el versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si comparamos las palabras de estos grandes hombres que dijeron, pues, yo creo que el camino es este, hagamos esto, meditemos, vivamos de X manera, dejemos de hacer esto y practiquemos esto, consagrémonos a esto. Pero en cuanto a la salvación dijeron, pues ni siquiera sabemos si existe una salvación, un cielo. No sabían nada de eso. Pero el Señor Jesucristo dice: yo le resucitaré. Dijo: ¿alguien le resucitará o ustedes resucitarán? No, dijo: yo le resucitaré en el día postrero. Aquellos sabios, aquellos hombres sabios nunca afirmaron ser Dios, nunca. Y si lo hicieron, nunca mostraron una evidencia de que realmente eran Dios. Miremos ahí en el Evangelio de Juan, tengan a Juan abierto que vamos a mirar más pasajes ahí. Juan 14, un poquito más adelante. Juan 14, versículos 9 al 11. Jesús le dijo, hablando con Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces el Señor Jesús mostró, dijo ser Dios. En este pasaje y en muchos dice que Él es Dios. Y no solamente lo dice, sino dice que podemos creer en Él por las obras que Él hizo, mostrando que realmente Él es Dios. Creo que si miramos con detenimiento y comparamos las doctrinas del mundo con relación a la doctrina de la palabra de Dios, podemos decir que ahí está la inutilidad, la necedad y la ofensa de Dios, que es la idolatría, que es poner la confianza en nada, ¿cierto? En algo que realmente no hay ninguna esperanza posible en ellos. Miremos por favor Jeremías 2:13. Mm. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen agua. Si tratamos de mirar la ilustración que usa el Señor por medio de Jeremías, pensemos que la nación de Israel estaba ubicada en un lugar seco, normalmente, donde tener agua reservada era una necesidad apremiante y muy importante. Y el Señor dice que Él es una fuente de agua viva, de agua fresca, pero que el pueblo lo dejó, dejó esa fuente de agua fresca que era vital para su vida, y se fueron e hicieron cisternas rotas. Cisternas es el lugar donde se almacena el agua. Dice que ellos cavaron para sí, o sea, ellos mismos hicieron un tanque que estaba roto y que no guardaba el agua. Esa es la ilustración que Dios dice de dejar al Señor. Esa es la inutilidad de confiar en lo que no es Dios, ¿cierto? Dejar la oportunidad de la vida eterna por irse a algo que no tiene ninguna esperanza. ¿Quién es Cristo? Vamos a mirar algunos atributos que nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él, miremos el 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, repito, todo fue creado por medio de él y para él. Ninguno de estos grandes pensadores mostró ni siquiera el poder sobre la naturaleza, ni proclamó siquiera que él había creado todo. Miremos el versículo 17 de Colosenses. Dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que el Señor Jesús no solamente es el creador, sino que las cosas, toda la creación subsiste en él. Él la sostiene. Si el Señor un día dejara de sostener este universo, nos destruiríamos inmediatamente. Él es el que controla las fuerzas de la naturaleza que mantienen en equilibrio este planeta. Él es el que saca el sol. Si un día no saliera el sol, la vida se extinguiría. Él es el que hace todo. Eso nos dice la Escritura. Y digo nuevamente, ningún sabio de aquellos proclamó ni poder crear este universo, ni siquiera poderlo sostener. También la Escritura nos dice que el Señor Jesús es Salvador, uno de los aspectos más grandiosos con relación a nosotros, ¿no? Todos los sabios mostraron o dijeron algo así como: ahí está el camino, síganlo. Pero ¿qué dijo Cristo? Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos hombres mostraron un camino, dijeron: el camino es este, tenemos que hacer esto y esto para lograr ir al cielo o para lograr esa iluminación que ellos hablan. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino. No les dijo: por ahí habrá un camino, miren, no, yo soy el camino. Dijo que Él era el camino al Padre. ¿Pueden sopesar la diferencia, la superioridad del Señor? Aquellos hombres también murieron de una forma natural. Algunos de ellos está registrada su muerte, unos murieron envenenados, otros murieron de muerte natural, o quizás de forma violenta, o hasta de forma heroica. Algunos murieron defendiendo sus reformas y lo que querían de bueno para la humanidad. Pero solo Cristo murió de forma voluntaria. Y eso muestra que el Señor sí tiene el poder sobre la vida, sobre la naturaleza. Él decidió cuándo morir. aquellos hombres no. Cuando llegó la muerte, sea por medio de una enfermedad, o por medio de un accidente, o por medio de alguien que los asesinó, no pudieron hacer nada para detener esa muerte. Pero miremos Juan 10. Juan 10, vamos a mirar los versículos 17 y 18. 18, perdón. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor dice que nadie le quita la vida, que Él la pone. Pero no solamente la muerte del Señor Jesús fue voluntaria, sino también tuvo un propósito. Aquellos hombres murieron porque se llegó su tiempo. Pero la muerte del Señor Jesús tuvo un propósito. Vamos a mirar Marcos, Evangelio de Marcos. Capítulo 10. Vamos a mirar el versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dio su vida en rescate por muchos. Cuando aquellos hombres sabios que fundaron diferentes religiones murieron, murió su esperanza. Muchos de ellos dejaron seguidores o encargados de que esparcieran esa doctrina. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, cumplió quizás su más grandioso propósito, que era llevarnos al Padre. Pero quizás la mayor prueba de que su vida fue santa, la vida del Señor Jesús fue santa, que sus palabras fueron sabias, que sus promesas fueron fieles, de que realmente era Dios. La prueba mayor de todo esto es que Dios le resucitó de los muertos. En sus semanarios habla acerca de los sufrimientos del Cristo. No quise centrarme allí, porque vamos a entrar en los capítulos en los cuales vamos a hablar de la muerte, de los sufrimientos y de la muerte, pero de la resurrección también del Señor Jesús. Con la resurrección el Señor mostró que realmente era Dios, que Él sí tiene el poder sobre la muerte. Las tumbas, las cenizas y los objetos que aquellos hombres sabios utilizaron son objeto de culto. Su tumba siempre es un lugar de peregrinaje y diferentes cosas suceden allí. Pero nosotros no tenemos una tumba para adorar, no tenemos un cadáver, no tenemos unas cenizas para adorar. ¿Y saben por qué? Porque el Señor resucitó. Eso es lo maravilloso. Nosotros no adoramos a hombres que se proclamaron dioses, que tenían atributos y que decían cosas bonitas, sino adoramos al Dios Santo. No adoramos a objetos que se tornaron divinos y según los hombres dignos de adoración. Adoramos al Dios que con amor y con compasión tomó forma humana para salvarnos a nosotros. Creo que el cristianismo es superior a todas las religiones, ¿y saben por qué? Porque todas las religiones fueron inventadas por un hombre, fueron fundadas por un hombre o por un grupo de hombres que establecieron una doctrina, una ideología y empezaron a proclamarla. Su objetivo con esa doctrina y esa ideología era acercarse a Dios o a la idea que ellos tenían de Dios. Pero el cristianismo, o podemos decir que esas religiones salen de la tierra para acercarse al Dios del cielo. Pero el cristianismo, ¿por qué es diferente y superior? Porque no se lo inventó ningún ser humano. Porque es el plan de Dios mismo. Dios se reveló primero a través de los patriarcas, ¿cierto? Creó a Adán, le dio vida y le dijo lo que tenía que hacer para acercarse a él. Luego fue revelando progresivamente. Y luego el propósito que era que llegara el Señor Jesús se cumplió y Él acabó de abrir, de revelar aún más lo que necesitábamos para acercarnos al Padre. Podemos decir entonces que el cristianismo viene del cielo hacia la tierra, las religiones van de la tierra hacia el cielo, son los planes de los hombres para acercarse a Dios, pero el cristianismo es el plan de Dios para salvar al ser humano perdido. En algún libro leí que una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios consiste en ver en que todas las leyendas, toda la mitología y todo lo que los seres humanos han creado hablan de seres humanos que se vuelven héroes, que rescatan a un pueblo, que lo salvan, que hacen diferentes cosas, pero siempre son hombres que hacen cosas muy admirables. Pero el cristianismo es diferente y muestra que es revelado por Dios, porque no muestra a un hombre peleando por los suyos, sino muestra a un Dios que vino y entregó su vida por los seres humanos. Es completamente, eso es contrario a la ideología del ser humano. La ideología del ser humano siempre es levantar héroes. O sea, Hollywood está lleno de héroes, Superman, Batman, todos esos son héroes que se han admirado, ¿cierto? Esa es la ideología del hombre, que uno de entre los hombres salga y los defienda a todos. Pero la Biblia muestra su superioridad en que muestra a Dios haciendo algo por el hombre, no el hombre haciendo algo por Dios. Adoramos a un Dios que tiene amor y compasión por cada uno de nosotros. Las ideologías de todos estos hombres muchas veces fueron inhumanas. Solamente decían, es que ustedes deben cumplir esto y esto y esto. Y muchas de estas religiones, el que no cumple tales mandamientos, los asesinan. Pero Dios y el Señor Jesús mostró esa compasión hacia nosotros. Una vez más, ¿quién es el Señor Jesucristo? Nuestra salvación no depende de lo que pensemos de Él, sino de la reacción que tomemos a lo que creemos de Él. Una pregunta más, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Para cada uno de nosotros, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿Le reconocemos, le tenemos como nuestro Señor y Salvador? Por amor a nosotros, Él quiso ser nuestro Creador, porque tenemos que pensar que todos los que existimos sobre esta tierra, no importa en qué lugar del mundo estemos y no importa en las condiciones que vivamos, todos hemos sido creados por Él. Independiente si le honramos, si creemos en Él, si confiamos en Él, todos somos creación de Él. Pero no solamente somos creación de Él, también somos sustentados por Él. Todas las cosas que tenemos vienen de Él. Nada de lo que nosotros tenemos viene de otro lado, ni de otro Dios, ni de nuestras fuerzas, ni de los extraterrestres. Todo viene de Él, todo lo que tenemos viene de Él. Si usted mira a su alrededor, la naturaleza, lo que quiera mirar, todo, todo viene de Él. Si hemos avanzado en la civilización, si hemos logrado adelantos científicos, si hemos logrado tantas cosas, también es por medio de Él. Nos cuesta mucho reconocer eso, ¿cierto? Decirles que Él es el dueño de todo, dice un himno. Y nos cuesta mucho reconocerlo. Pensamos que, bueno, que Dios sí nos dio algunas cosas, pero finalmente yo trabajé por esto, yo hice esto, entonces esto es mérito mío. No, todo proviene de Él, porque Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos dio los recursos, Él es el que nos dio la inteligencia, Él es el que nos dio absolutamente todo. Todo proviene de Él. Pero además de ser el creador y el sustentador de todos, absolutamente de todos, y también por amor, Él quiere ser el Salvador. La pregunta para cada uno, ¿Él es tu Salvador? ¿Has confiado en Él? Quizás hoy es el día, no dejes pasar esta oportunidad, porque en muy corto tiempo le verás como el juez. En este momento es tu Salvador, pero más adelante si no te arrepientes y mueres sin Él, entonces será tu juez. Y te juzgará con justicia, porque es un juez justo también. Creo que necesitamos conocer más a ese Dios, necesitamos profundizar más en el estudio de la palabra, necesitamos saber que es digno de adoración. A veces se nos pierde la reverencia con relación al Señor, a veces se nos vuelve algo solamente de palabras y no algo vivo. Pensemos en eso, adoramos al Dios vivo, al Dios que vino y por amor a nosotros se humilló, Miremos Filipenses. Si me viene ese versículo. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos debe llevar a entender el papel del Señor, que siendo Dios se humilló. Ningún Dios de los que los seres humanos han creado ha hecho cosa semejante. Los romanos tenían la idea de que los dioses eran seres tan mortales como cada uno de nosotros, con defecto. Los dioses se peleaban, los dioses a veces hacían cosas maldadosas. Esa era la ideología que tenían los romanos de los dioses. Y quizás esa ideología ha llegado a veces a nosotros y creemos que tenemos una idea muy difusa de lo que es Dios. Pero para conocer al Dios verdadero tenemos que ir a la Escritura. Por medio de ella es que conocemos al Dios verdadero. Nuestra mente es incapaz de entender lo que es el Dios verdadero, el Dios santo. Pero por medio de la Escritura, aún por amor a nosotros, decidió revelarse a nosotros. Él nos habló con las palabras que pudiéramos entender. Dios no nos dejó aquí en la tierra que nos sentáramos a meditar acerca de cómo es Dios y qué es Dios. No, nos dejó una revelación que está aquí en este libro. Qué maravilloso es el amor de ese Dios por cada uno de nosotros. Y es por eso que merece ser honrado y exaltado. Un pasaje que me gusta mucho es Primera Reyes 18, donde habla de los profetas, de Elías y los profetas de Baal. Y a veces uno dice, pero me parece a veces, o me parecía a veces como cruel la reacción del profeta. Al final persigue a los profetas y los decapita a todos. Pero es que en su celo por cada uno de nosotros Dios decide salvar la vida de cada uno, salvar, llevarnos al cielo. Todos los que seguían a esos profetas de Baal, ¿a dónde iban a terminar? En la condenación del infierno, ¿cierto? Por eso Dios, en su amor, muestra las pruebas que mostró por medio del profeta Elías y mostró que él era el Dios verdadero. Y aún ese Dios verdadero sigue mostrando pruebas de su poder, de su amor y su deidad. Por eso es que el Señor Jesús es digno de ser adorado, de ser alabado. Y aunque a veces nos pueda parecer que se vuelve la repetición de que tanto hablar del Señor Jesús, quizás es que nuestro corazón no está conectado con la Escritura, porque la Escritura es cristocéntrica y habla de Cristo. Debemos también cuidar nosotros, cada uno de nosotros, nuestra forma de hablar de Cristo, que no se nos vuelva algo banal. Estamos hablando del Dios Santo. Él nos está mirando cuando hablamos de Él. Entonces, creo que la conclusión de todo esto es que Él sí merece ser nombrado, Él sí merece ser alabado, exaltado. Fuera de Él no tenemos nada. Como dice en Juan, apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué tal si terminamos orando y adorando a ese Dios? A ese Dios que tomó forma humana por todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, poderoso, nuestro gran Dios, tú que has dado tu revelación por medio de la cual entendemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que ha sido nuestro Creador, que todo viene de Él, que también es nuestro sustentador, Padre. Estamos admirados de tantas cosas que nos has dado a través de Él. El versículo decía que todas las cosas fueron creadas por Él y también para Él. Así que nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Te pedimos perdón porque con ligereza tomamos tu nombre, porque con ligereza hablamos de ti, porque no te conocemos como pudiéramos conocerte, Señor. Ayúdanos a ser más diligentes en el estudio de la Escritura y ayúdanos a honrarte de todo corazón, que no sean meramente palabras huecas, sino que sean nuestro corazón rendido a ti, Padre. Gracias por amor tan grande que se entregó por nosotros, que se humilló, que pasó una muerte vergonzosa, pero la mayor prueba de que realmente el Señor Jesús es Dios es que tú le resucitaste entre los muertos. Gracias porque un día también nos encontraremos con Él, para vivir con Él eternamente o para ser juzgados y condenados también por Él, Padre. Te suplico por aquellos que aquí no te conocen, que no han podido entender esa verdad, Señor, te pido que hoy sea el día, Señor, que entiendan la urgencia de este mensaje de tu palabra, Señor. La salvación es la única esperanza de ir al cielo, Señor. Gracias porque nos permites encontrar al Dios verdadero, porque la Escritura está allí y por medio de ella podemos discernir la verdad. Te oramos porque el Espíritu Santo siempre nos ilumine. Y muchas gracias por todo lo que nos hablas y por todo lo que nos dices. Y ayúdanos a que tus palabras no se pierdan, sino que las atesoremos en el corazón y vivamos de acuerdo a ellas. En el nombre santo de nuestro Salvador, nuestro Sustentador, nuestro Creador y nuestro Mediador, te lo agradecemos todo. Amén.